El mariscal Kim Jong-un recibió presente que le ofreciera el Consejo Nacional de Enlace para el Estudio del Kim Jong-ilismo de Japón. Dakashi Koiwai, vicepresidente del Consejo de Ciudadanos de Matsumoto de Apoyo a la Reunificación Independiente y Pacífica de Corea, quien preside la Delegación de Amistad Japón-Corea para el Chuche en visita a Corea, lo entregó el día primero al funcionario coreano.